Pues con este ritmo, a las 6:48 es el momento de hablar de cómics con los amigos de Estreveo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes. Pablo Calvo y Montiveros. ¿Qué tal, Ramón? Mon. Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas. Muy buenas. Ya saben que cada una vez al mes se pasan Pablo y Mon por aquí, y porque uno recomienda al otro echar un vistazo a un cómic que si no se lo recomiendan, pues el otro no lo hubiese, no, quizás no lo hubiese echado un vistazo, no hubiese, se hubiese parado tan detenidamente. ¿Hoy quién le tocaba a quién? Hoy me tocaba a mí. ¿Y qué has recomendado? Pues mira, es que hay una editorial inglesa, vamos, realmente es una revista, que se llama 2000 AD, que ¿sí? desde hace muchos años me gusta muchísimo y siempre había querido recomendarle algo. Estaba buscando, porque además sé que a Pablo le gusta el género de la ciencia ficción, esta revista es exclusivamente de ciencia ficción, y dije, pues mira, voy a buscar uno de los que son menos conocidos para asegurarme de que no lo haya leído. ¿Sí? Así que le he ofrecido Strontium Dog, que a mí me gusta mucho y que cumple esa característica de no ser muy conocido aquí. ¿Y la traducción en español sería...? Perros de estroncio, que es muchísimo más feo, por eso no lo he dicho. Perros de estroncio. Pero a mí estroncio me viene bien, o sea, me parece como la tabla periódica y me, sí, sí. me trae recuerdos de instituto, ¿no? Eso me viene muy bien. Agradable, además, aprenderse sí. la tabla. Sí, sí, sí, sí, sí, eso. ¿A quién le...? Pues eso nos gustaba a todo el mundo. Con las valencias, ¿eh? Hay que aprenderse la tabla con las valencias, porque si no, no tiene sentido ninguno. Exacto. Algunos los pesos atómicos. A mí eso no me tocó, pero mira, Valle me está recordando que él tuvo que aprendérselo con los pesos atómicos. Pues después de este bonito recuerdo de nuestra época estudiando física, esto se sigue haciendo, ¿no? Los chicos de hoy en día, Esther, seguirán con la tabla periódica, digo yo, ¿no? No pues sé, deberíamos haber preguntado a Sergio. Espero que sí, que no haya pasado de moda esto. Porque... que es lo más joven que tenemos por aquí es Sergio, la próxima vez se lo pregunto. Oye, Pablo, ¿te encuentras con estos perros de estroncio? Sí. ¿Y qué te parece a ti? Por bueno, lo pronto pues, el título... Sí, pues exactamente te iba a decir. Por lo pronto el título me resultó... No lo conocía en absoluto, la verdad. Perros de estroncio, pues pensé como tú. Dije, bueno, o tiene algo que ver con alguna cuestión de carácter químico, alguna cosa similar, o quizá ande un poco perdido. Pero bueno, realmente sí tiene algo que ver, porque claro, el nombre que le da base, eso de perros de estroncio, se debe a que la base de este relato de ciencia ficción está en unas mutaciones producidas por... la liberación, digamos, de una guerra nuclear, pues de ese agente, el estroncio 90, que produce mutaciones en determinadas personas y de ahí estos personajes, los perros de estroncio, o como dice Mon, Strontium Dog, ¿no?, que es el nombre que venía. Y me resultó interesante porque yo la revista 2000 AD no la conocía demasiado, sí me había leído algo de esa revista, porque ahí también publicó Alan Moore y especialmente, por ejemplo, La balada de Olo Jones, que fue un cómic que a mí me encantó. Y entonces, bueno, cuando Mon me comentaba y tal, dice, ¿conoces algo de 2000 AD? Le dije esta. Y dice, bueno, pues esa no. Entonces te voy a buscar una que seguro que no conozcas. Y esta, efectivamente, no la conocía porque es, digamos, dentro de lo que cabe en España, una rareza, ¿no? Hemos estado comentando también estos días lo difícil que es encontrar ediciones en castellano de esta obra, concretamente. Y es difícil porque es difícil encontrarlo, no se ha editado, nadie se atrevía a editarlo desde entonces, desde que comenzó. Porque es una temática rara, porque es un normalmente sí. 2000 AD siempre se ha publicado bastante poco en España en general. De hecho, yo no estoy seguro de haber leído La balada de Alan Moore en español, siendo como es una de las la primera obra grande seguramente de Alan Moore. Lo único que se ha publicado un poco más, yo creo que es El juez Dredd. Sobre claro. todo porque como salieron las películas que son todas entre regulares y un infierno, y le dieron una cierta publicidad. Pero realmente otras cosas como Robo Hunter, Rogue Trooper y otras series que tenían se han publicado muy poquito. Yo creo que simplemente porque no ha interesado mucho en España publicar un cómic que no es de origen americano o japonés, ¿no? Bueno, o europeo, pero más francés o belga. Esto es un estilo de cómics muy distinto. Los ingleses sabemos que son... tienen su cultura propia intrínseca, tienen ese humor británico que a mí me encanta, pero que es verdad que hay gente que le cuesta entrar. Es otra cosa. Además, es un cómic de ciencia ficción en un momento en el que se estaban haciendo unos cómics muy distintos, de unos estilos muy muy diferentes. ¿Y qué ibas a decir? Bueno, yo iba a comentar lo que decía Mon, que yo tenía entendido que esto solo se había publicado algún número en la revista CIMOC, sí. ya hace bastante tiempo, y bueno, recientemente, que es la edición que hemos conseguido Mon y yo, la hemos encontrado por ahí, que es una edición que sacó Kraken, una editorial española, en el que ha publicado, iba a hacer como una especie de compilación de archivos completos, donde iba a publicar la obra entera, sin embargo se ha detenido en el segundo número, aparentemente no sé si no va a continuar por cuestiones de ventas o cualquier otra cosa similar, porque del juez Dredd, sí, del juez Dredd, por ejemplo, creo que llevan por lo menos 8 tomos o algo similar, sí. ¿no? Sin embargo, de Strontium Dog solo han salido estos dos primeros, que son los que hemos podido acceder, o en mi caso, por ejemplo, leer, que no había leído nunca esta obra. Y Y bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de la temática y todo eso. Sí, sí, no, exacto. Explica a los oyentes de qué va la historia. Bueno, es una historia que parte de una base quizá bastante normal, o que a la que estamos bastante acostumbrados, que es el cazarrecompensas del futuro, pero con una serie de detalles, de distinciones que lo hacen distinto. Uno de ellos es que esta persona es un mutante, que tiene unos poderes que no tienen las personas normales, que tiene los ojos mutantes y puede ver a través de los objetos sólidos y leer las mentes. Pero al ser mutante, que estaríamos acostumbrados a que fuera una cosa positiva, en este futuro alternativo que ofrece 2000AD, viven en guetos. Los mutantes son personas que están totalmente despreciadas por la sociedad, y tanto es así que solamente les permiten coger este trabajo de caza recompensas porque es en el que es más fácil que mueran, y por eso no lo cogen los humanos, ¿no? Muy bonito, sí, sí. Sí, es todo muy muy educativo y muy bien. Sí. Vamos, estamos hablando de gente que probablemente votaría a Trump y están haciendo... está acompañado por un vikingo enorme que se llama Wolf, que es el único humano que caza recompensa, y van, pues, más o menos van por la galaxia en aventuras autoconclusivas de no demasiados números generalmente, pues atrapando malhechores y haciendo el bien en general. Son buena peña, que se dice, sí, en términos del futuro. Sí. Y curiosamente en esas aventuras que comentaba Mon, ya digo que yo sobre todo me he leído estos dos primeros, que hablan de las primeras aventuras de ellos. Pero me resulta curioso que frente a los primeros números, los primeros, digamos que esto era una publicación semanal que se iba realizando en esta revista, y las primeras obras suelen durar aproximadamente, pues eso, unas 4 páginas más o menos cada una de las aventuras de estos protagonistas y demás. Sin embargo, luego cuando va avanzando se ve que la serie cogió cierta continuidad, cogió solidez. De hecho, según tengo entendido, esta serie empezó en el año 1978, o sea, ya va para 38, 39 años. Lo digo con exactitud porque nací en ese año, entonces pues lo hay, más o menos está claro. Y lo que quería decir con esto es que es una serie muy longeva, porque a día de hoy se sigue publicando. ¿Se sigue publicando? Sí, tiene 3 años más que yo, la serie. Ajá. Entonces, lo que quiero decir con eso, una serie que además tuvo muchísimo éxito, hasta el punto de que en su momento, cuando empezó y los primeros años, tenía más ventas que el Juez Dredd. Lo que pasa que, de hecho, se publicaba en una revista alternativa, no exactamente el 2000AD al principio, sino en la que se llamaba Star-Lord, que era como otra línea que había sacado la propia editorial. Es decir, lo mismo que publicaban 2000AD, sacaban esta línea Star-Lord. Lo que pasa que se dieron cuenta al cabo de un tiempo, bueno, que era un poco absurdo, porque se estaban haciendo la competencia a sí mismos. O sea, que conseguían que, por un lado, mejor unos que tiraran por un tipo de revista no adquirieran la otra. Y finalmente decidieron juntar las dos líneas y, digamos, y publicar todo en esta revista 2000AD. Y ya digo que una de las cosas que comentaba que me llamó la atención es que al cabo de, después de pasar ya una serie de primeros números, donde sobre todo prima por la acción, la aventura, también esta idea que plantea Mon de un poco la crítica social, ya que los protagonistas pues son despreciados y la única profesión que pueden ejercer es esta de caza recompensas, pues, y de hecho en cada lugar que van de la galaxia siempre los tratan con un nombre despectivo. De hecho, el título, esto de Perro de Estroncio, es un nombre despectivo que le da a la población cuando los ve. Nadie los quiere en su casa, nadie los quiere cerca, porque parece que traen la peste o algo similar, ¿no? Y sin embargo, ellos allí donde van intentan llevar a cabo una especie de labor justa, ¿no? Es decir, van a cazar a alguien por una, digamos, por dinero, porque alguien se lo ha impuesto, por una orden judicial de la galaxia que sea, pero una vez que llegan allí, ellos también evalúan el caso, ¿no? El protagonista, Johnny Alpha, tiene bastante, digamos, juicio crítico, y en un momento dado, si se percata de que lo que está haciendo no es justo, pues puede hacer justo lo contrario para lo que fue allí, ¿no? Y revertir la situación y dar pie a la justicia, ¿no? También vendría a ser como la otra cara del juez Dredd. El juez Dredd vendría a ser el defensor de la ley, sin cuestionarse tanto esta cuestión, y esto, Johnny Alpha, vendría a ser un poco el defensor de la justicia, ¿no? Lo cual también hace pues muy atractivo los personajes y estas aventuras que comentaba. Ya hay una cosa que quiero destacar, pasa con todos los cómics de 2000AD, tanto con el juez 3 que estamos comentando mucho, como con esta Storm 2, como casi todas, que aunque estemos hablando mucho de la acción que tiene, de la parte social, lo que son sobre todo para mí son muy divertidos. Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es el tono divertido? Porque en un principio no... No, pero no son personajes divertidos, no es Benny Hill, vamos. No es por los personajes, sino por los guiones son divertidísimos. A mí es que el humor británico me hace muchísima gracia, entonces también es verdad que ahí me tienen ganado con su gola, pero tienen unos giros de guión, unos momentos de absurdo y unas cosas que de verdad que son muy muy divertidas. Hablamos mucho del paralelismo del juez con esta serie, Y hay un motivo principal, es que las personas que crearon las dos series y que se encargaron de las dos series en un principio fueron las mismas personas. Es decir, el guionista y el dibujante que crearon al juego de Dredd son los mismos que crearon a esta serie de Strontium 2. Y además con la particularidad de que aunque es una revista británica que funciona muy bien en Inglaterra, el dibujante que se encargó de las dos es un dibujante español, se llama Carlos Esquerra, que a mí me parece fantástico, la verdad. Bueno, sí, pues vamos a, como queda un minuto, solo nos queda ya solo recordar otra vez, si quieren encontrar estos dos números que son los que habéis encontrado, ¿en qué editorial era? Es en la editorial Kraken. ¿Kraken? Sí. ¿Y cuánto puede costar cada uno? Pues bueno, depende de los buques, en Bibliostock, que es una página que conocéis que venden bastantes cómics, normalmente descatalogados a muy bajo precio, están muy muy baratos, no recuerdo ahora mismo el precio, pero muy baratos, merece mucho la pena. Bueno, pues invitamos a la gente que curiosee un poquito. Sí, efectivamente. Oye, Mon, Pablo, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, habrá que echar un vistazo. Esto son, yo me lo quedo en español, Perros de Estroncio. Muy bien. Muchas gracias. Nos quedamos con Última Hora y Beatriz Rosado y nosotros volvemos mañana a partir de las 4.